enfocado en la victoria. Mi compadre Chaparro. Arriba el grupo Firme, compa Edwin. Y la indicada de Mazatlán, Sinaloa, viejo. Siempre enfocado. Claro que sí, llegas a los 7 de la buena. Puro Music VIP, 11-10. 11-10, viejo. Ay, ay, ay. Ay, la hora de los chicazos, viejo. Chele. Enfocado en la victoria, un diamante entre la escoria. Me apunté en mi pergamino, una lista para el camino. Mi Rolex dice que es tarde, el tiempo no pase en balde. Por mi tiempo hay que pagarme, si no pase a revisar. Que la tarifa ya subió, el precio se incrementó. Mi equipo fue y se reforzó, nuestro plan se renovó. Ya vi aquel que no se pidió, hasta cuando se arrimó. Luego llegó y nos conoció, y la mente le cambió como la de todos. Ay, ay. Ustedes enfocados en lo suyo, y nosotros, nosotros enfocados en lo nuestro, compa Edwin. Arriba mi compa, Alan Chaparro y puro grupo Firme, viejo. Arriba el grupo Firme, viejo, y puro Music VIP, como chingado de que no. Ahí está Isael, Ever, Mane, Vicente, puro sonido Irving, menos más, viejo. Enfocado en muchas cosas, esta vida batallosa, le pulí hasta ver su brillo, me recuerdo mis anillos. Y aprendido que es bueno el esperar, y que llega si tiene que llegar. Y aunque me he llegado a desesperar, con sonrisas miro el proceso. Y la tarifa ya subió, el precio se incrementó. Mi equipo se reforzó, nuestro plan se renovó. Y aquel que un día nos envidió y por fin nos camarió, y a todo el mundo le contó que su mente le cambió como la de todos. Como la de todos, compa Jerry. Ay, ay, como chingado de que no oiga. Enfocado, compa Adrián. Fondo. Saludcita.